a todos ustedes, amigos y amigas. Aquí hemos venido contra el tiempo para poder estar a las 8 para ofrecerles nuestro programa de hoy, domingo 12 de diciembre del 2010, transmitiendo en vivo y en directo. Son exactamente 8:06 de la noche, hora de Perú, Colombia y Ecuador. Disculpando estos minutos de tardanza, ya les explicaré en el programa más adelante por qué es que he llegado un poco tarde. Algunos amigos del chat ya lo saben y ahora los voy a explicar. Bienvenidos y bienvenidas a todos los amigos y amigas que están incorporándose a nuestra programación. Muy bien, hoy tenemos sorpresas también y novedades, y como siempre, como todos los domingos, gracias por su sintonía, amigos y amigas, y también ya saben que con mucho gusto vamos a complacer sus pedidos musicales y también sus saludos. Sin más preámbulo, demos inicio a su programa Namaste 2D. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolo hasta las 10 de la noche. Empezamos con una buenísima canción de la película Gulmal 3 de Sikali. Disfrútenlo, amigos. Thank you. qué buenísima canción para iniciar el programa de hoy. Bienvenidos y bienvenidas a los amigos que siguen incorporándose a nuestra programación. Saludos a nuestra amiga Anisha, a Chandini, a Diani, a Dionela, Calpana. Un saludo también para Lulas, para Margie126. Saludos para Maya, para nuestro amigo infaltable, siempre él, Chalican1José, y para Yasha. Gracias y bienvenidos a esta nueva edición. Y también saludos para los amigos que no están en el chat, pero ya están disfrutando de nuestra programación. Les cuento, amigos, por qué es que hemos llegado un poco tarde. Lo que pasa es que venimos de un evento que se ha realizado aquí en Perú. Un gran evento organizado por nuestros amigos de la comunidad Mayanjona 2D, de esta comunidad, a quien envío un gran abrazo y muchos besos para nuestros amigos y amigas. Realmente una actividad muy bonita, y pues hemos podido ver una vez más el talento de todos nuestros amigos peruanos y peruanas que aman y que disfrutan de este maravilloso arte como lo es el cine indio. Por si acaso, también quiero compartirles, amigos, que nosotros hemos auspiciado este evento, y es por esta razón que hemos llegado tarde, ya que incluso hemos tenido que venirnos un poco antes que termine el evento para poder llegar a las 8 y poder estar con ustedes, amigos y amigas. En un principio habíamos tomado la decisión de no hacer programa hoy, pero esto que tenemos por ustedes, que es gratitud, pues nos hizo que dejáramos un momento a la actividad y viniéramos aquí para poder complacer sus pedidos musicales y también compartir de estas hermosas canciones. Más adelante también les voy a compartir un saludo que grabamos para nuestros amigos de la comunidad Mayanjona 2D, y ellos lo pusieron hoy durante su evento, el saludo de Tiare. Y quieren saber ustedes qué cosa fue lo que yo les dije a todos los amigos, más de 100 personas reunidas en este evento. Pues más adelante voy a compartir con ustedes, amigos, que quizás no pudieron estar en este evento, pero van a saber cómo fue el saludo de Piare. Eso sí, no vale reírse. Muy bien, sigamos disfrutando de más canciones. Ya vienen sus pedidos musicales. La hermosa canción también del actor Shah Rukh Khan junto a la talentosa actriz Madhuri Dixit de la película Koila Gunti Mehin Chanda. Disfrútenlo, amigos. Y también un saludo para todos nuestros amigos y amigas de México que también están en la sintonía de nuestro programa. Somos portalcineindio.com. घूमते में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला घूमते में चंदा है फिर भी है फैला चारों ओर उजाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला lo que tú quieres escuchar, lo disfrutas solo aquí. Somos portalcineindio.com. दिल क्या जान भी है हाजिर मुझे खिला देखे तुझको नसीबों वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, घुंघटे में चलता है फिर भी है पहला चारों ओर उजाला, होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला, अरे होश न खुद कहीं जोश में देखने वाला। Gracias amigos y amigas por acompañarnos con su sintonía como cada domingo. Recuerden que estamos recibiendo sus pedidos musicales y es el momento de complacer el primer pedido musical de la noche. Nos escribe nuestra amiga Yasha, ¿eh? Amiga, amigo, amiga. Bien, acá vemos en el foro sexo mujer, dice. Entonces Yasha, nuestra amiga, dice: Namaste Piare, saludos para mi amiga Jackie, que al igual que a mí, le gusta la música hindú. Bueno, ya hemos dicho varias veces que no se dice hindú, porque el término hindú no es correcto. Es decir, el término hindú sí existe, pero se refiere solamente a la religión hindú. Es decir, si ustedes dicen música hindú, que sí existe la música hindú, son esas músicas que en India se hacen de un género religioso y se usan exclusivamente solo para las ceremonias religiosas de los hindúes, ¿no? La religión hindú. Pero la música hindú no es la música que nosotros escuchamos en las películas, porque la religión hindú es una cosa y las películas del cine indio es otra. Entonces, el término correcto sería la música hindi, o la música del cine indio, o la música de India, o la música de Bollywood, o como ustedes quieran, pero no digan música hindú porque estarían refiriéndose a la religión hindú, y nosotros sabemos que el cine indio es más que la religión población hindú. Es decir, no es que sea más en valor, sino que es más amplio. A eso me refiero. Muy bien, me dice nuestra amiga Yasha, quisiera que mi amiga Jackie escuchase de la película Fear Impossible una canción de esta película. Es de Priyanka Chopra y Uday Chopra. Pues claro, es una película muy bonita también, ¿no? Amor Imposible en español. Y pues con mucho gusto vamos a complacer Yasha por... Gracias por tu pedido. Estoy todavía un poco alterado, amigo. Realmente hemos venido así a la volada, pero bueno, nos vamos a tranquilizar. Y mientras vamos complaciendo este pedido musical. Una bonita canción también. Disfrútalo, Jackie. Gracias, Yasha, por tu sintonía. canción es muy pegajosa y te da así como que quieres trotar los tronar los dedos, ¿no? Muy bonita la película también, por cierto, ¿eh? Para el amor no existe nada imposible, y lo más importante no es en la belleza externa, sino lo que la persona tiene en su corazón, lo que la persona vale en sus virtudes, en sus sentimientos, en sus valores. Eso es lo que realmente importa. Un bonito mensaje el de esta película PR Impossible o Amor Imposible. Y si aún no lo has visto, no te puedes perder porque es una bonita película. Seguimos complaciendo más pedidos musicales. Nos escribe nuestra amiga Diane. Ella nos dice: hola Piare, quisiera, si es posible, que sonara una canción de la película Bol Bulaya. Esta película es protagonizada por Amisha Patel. Muchas gracias. Y además, esta canción se la dedico para una personita especial que lo amo mucho. Realmente, Diane, estoy de acuerdo contigo. Esta canción que vamos a complacerte es un muy bonito tema. Realmente la letra es preciosa. Y si ustedes no lo han visto, amigos, pues búsquenlo en YouTube. La canción se llama Saquilla, o quizás ya lo han visto también. Es una letra preciosa para nuestra amiga Diane, que está dedicando esta canción para esa personita especial. Aquí está tu pedido musical. Hey, estábamos complaciendo el pedido musical de nuestra amiga Diani. Gracias también, Diani, y saludos a todos los amigos de Colombia. Ella es de Colombia y aprovecho este momento para saludar a todos nuestros amigos y amigas de este hermoso país. Seguimos complaciendo más pedidos musicales. Nos escribe Chani. Ella nos dice: Tiare, ¿cómo estás? Porfis, no te olvides de poner mi pedido. Gracias. Por supuesto, Shani, que no nos vamos a olvidar de poner tu pedido musical. Y aquí viene. Disfrútalo y disfrútalo, amigos. Y que esa lámpara del amor nunca se apague. De la película Deptas, Shah Rukh Khan, Aishwarya Rai, Madhuri Dixit. estábamos escuchando esta bonita canción de la película Death Dash. Y bien, quiero hacer un alto un momento, amigos y amigas, para que ustedes me acompañen a saludar a nuestra amiga Adalys. ¿Ah? Un saludo muy especial y muy afectuoso a Adalys, ya que ayer ha sido tu cumpleaños. Tú nos pides una canción y quiero dedicarte esta canción, ya que tú me dices: hola Piare, ¿podría por favor dedicarme esta canción? Y claro, con mucho gusto, Adalys, con todo cariño te dedico esta canción de la película Cushy Cushy J.Hey. Y esperando pues que hayas pasado un bonito día en esta fecha tan importante como es tu cumpleaños. Que sean muchísimos, muchísimos años más y que todos tus sueños y metas se cumplan. Para nuestra amiga Adalys, le dedico con todo cariño esta canción. Claro que el tema es un poquito triste, ¿no? Pero es una bonita canción. Disfrútalo, Adalys, y gracias también por tu sintonía hacia nuestra programación. Somos portalcineindio.com y ustedes están escuchando su programa Namaste Dosti. ¡Gracias! कुछ नहीं तुमसे समझे न पीर पराई कोई समझे न पीर पराई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना तुझे याद न मेरी आई किसी से अब क्या कहना दिल रोया के अंख भर आई दिल रोया के अंख भर आई किसी से अब क्या कहना también, ¿no? Justo en el momento en que Kayul le va a decir su sentimiento, el otro patín le dice que ama a otra persona. Plop, plop, plop, plop, plop, plop. ¿No les ha pasado eso a ustedes en la vida real? A mí sí me pasó una vez. Y es horrible. Ay, bueno, pero mejor no hay que recordar cosas tristes, ¿sí? Sigamos más bien disfrutando de más canciones. Vamos a ver qué más pedidos musicales hay. Miren amigos, tenemos como 10 pedidos musicales. No sé cómo vamos a hacer. Dense prisa porque ya vamos a cerrar también el tema de pedidos musicales. O si no, no vamos a poder complacer todos sus pedidos. Bien, nos escribe nuestra amiga Maya. Ella nos dice: hola Piare, saluditos para ti y para todos los fanáticos de Bollywood. Quisiera pedirte la canción Bridge de Nate de la pela de Dana Dan con Katrina y Akshay. Me gusta mucho y se la dedico para mi amorcito lindo que la semana pasada fue su cumple. Happy Birthday. Gracias Piare, Dios te bendiga, gracias por todo y que viva Shah Rukh Khan. Gracias por todo. Pues que viva Shah Rukh Khan, muchos años para este gran actor. Y gracias también Maya por tu sintonía hacia nuestra programación. Tú nos pediste este tema musical de la película de Dana Dan y con mucho gusto te complacemos. Una bonita canción también que en algún momento sonara en nuestro programa como Lo Nuevo. Disfrútenlo. Be together till the end of time. I promise I won't ever let you go. अपने सीने सीने में रखूं, हर सुबह तुझसे मिलने की रात में मैं जगूं। एक तू ही तो है होठों की हंसी, चेहरे का नूर तू, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। मुझ में अब है ये बस गई, सांसों से आए हर दम खुशबू जो तेरी, छा गई मुझ पर ये जो है छा गई, बदली है शायद ये तो तेरे इश्क की, यही है मेरे दिल की हसरत, पहरों तुझसे बातें मैं करूं, हो सारी बातें तुझ पे खत्म और तुझसे हो शुरू, फिर वक्त भी ये रुक जाए वहीं, ओ जब भी साथ तू, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं, बस तुझसे दिल का रिश्ता जोड़ दूं, जोड़ दूं, सब रिश्ते नाते हंस के तोड़ दूं। Gracias amigos y amigas y bienvenidos, bienvenidas a los que siguen incorporándose a nuestra programación y también a los que por primera vez están sintonizando nuestro programa. Esperamos pues que lo disfruten y que este programa sea de su agrado para todos ustedes amigos y amigas. Nos escribe Beth y nos dice: hola Piare, mi pedido musical es de la película Jamecha, la canción Jamecha Jamecha. Esta película es con Kayul y Saif Ali Khan y todavía no termino de ver la película. Gracias. Pues bueno, amiga Beth, y para todos nuestros amigos, esta película, por si acaso, está disponible en nuestro club. Allí está completita, completita para que ustedes puedan disfrutarlo, amigos del club. Y también aprovecho para saludar a todos los amigos y amigas que ya se unieron al club. www.portalcineindio.com/club. Allí ustedes pueden ingresar a nuestro club y unirse también y disfrutar de una serie de beneficios exclusivos solo para nuestros amigos del club, como por ejemplo disfrutar de la película Jamecha y también de otra muy bonita película, Sholay, que también hemos puesto allí para todos nuestros amigos del club. Y por supuesto, este programa que estamos transmitiendo se está grabando y a partir de mañana lunes, ya pueden escucharlo todos nuestros amigos del club, ya pueden volver a escucharlo también allí mismo en el club, www.portalcineindio.com/club. Gracias también amigos del club, porque son ustedes los que hacen posible que este programa se pueda emitir domingo a domingo. Muy bien, complacemos entonces el pedido de nuestra amiga Beth. Disfrútalo, Beth. Saif Ali Khan, Kayul, Jamecha Jamecha. दास्तां हाँ, हाँ जी Así pues, muy cierto, ¿no? Para el amor no hay edad, como están comentando aquí los amigos del chat. Muy bien, a ver, vamos a contarle. Uy, ¿qué pasó? Ya, vamos a contarle. El evento de hoy estuvo organizado por la comunidad coreográfica Mayanjona Dosti. Es una comunidad aquí en Lima, Perú, que organiza este tipo de eventos. Y pues hoy realizó el tercer evento de concurso de coreografías de India. Este es el tercer año que ellos realizan. Y por supuesto, un muy buen espectáculo, muy buenos grupos. Hubieron dos categorías: categoría solo y dúo, y categoría grupal también. Realmente me quedé sorprendido con todo el talento que hay aquí en Perú, y también seguramente en otros países como en Colombia, como en México también, como en Ecuador, en Bolivia, además, y en muchos otros países. Bien, les cuento, amigos, era un poco extraño ya, porque les voy a contar algo. De repente hay alguien en este momento que nos está escuchando y que también estuvo en el evento. Pues bien, por aquí me están preguntando quién ganó el evento. Bueno, no les podría decir, amigos, quién ganó, porque como lo comenté hace un rato, yo me salí antes que terminara el evento para poder estar aquí a las 8 y complacer sus pedidos musicales. Y es por eso que no sé quién ha ganado el evento. Espero que haya sido lo más justo posible y que haya ganado el mejor. Bien, les cuento, amigos. Cuando Piare va a un evento relacionado al cine de la India, no va así con su cartel, con su letrero que diga: oigan, chicos, fans, mírenme, yo soy Piare, por favor, todo el mundo silencio, que Piare ha llegado. No, esas cosas no van conmigo. Cuando Piare va a un evento, va así, calladito nomás. Es más, nadie sabe que Piare está allí. De repente, alguna vez voy a estar en un evento donde tú también estés, y voy a sentarme a tu costado, y tú ni por acá, que Piare está sentado a tu lado. Y es que a mí siempre me gusta mantener el perfil bajo. Y bueno, les digo que era un poco extraño, porque yo escuchaba que la gente comentaba: oye, ¿cómo será Piare? ¿Quién será Piare? ¿No? Que escucho siempre Piare, pero nadie sabe quién es Piare. Y eso como que es un poco extraño, ¿no? Se siente un poco extraño. Sobre todo cuando hoy pusieron en un momento determinado del evento un saludo que grabé para nuestros amigos de la comunidad Mayanjona Dosti. Y en este momento voy a compartir con ustedes ese saludo. ¿Les parece, amigos? Y después que terminó el saludo, escuchaba yo los comentarios: uy, qué Piare, mira, qué bonita voz, ¿quién será ese personaje desconocido? Y un montón de cosas. Bueno, escuchen el saludo primero y luego ya me dicen por el chat qué les parece. Pero no se vayan a reír, por favor. Es un saludo que grabé con mucho cariño para nuestros amigos de la comunidad coreográfica Mayanjona Dosti. A ver qué les parece. Felicitar por este evento a nuestros amigos de la agrupación coreográfica Mayanjona Dosti, a Juan Carlos y a Javier, a las diferentes agrupaciones de baile que están acompañándonos en este día, pero de una manera muy especial agradecerles a todos ustedes por haber venido. Reciban este cordial saludo de parte de todo el staff que trabajamos en mi portal cineindio.com. Disfruten de este evento que ha sido preparado con mucho cariño para todos ustedes. Ah, sí, casi lo olvido. Aprovecho este momento también para hacerles llegar nuestro saludo por Navidad, y que Dios les bendiga a todos. Recuerden que lo más importante no es ni el panetón, ni el pavo, ni el chocolate tampoco. Lo más importante en la Navidad es estar con las personas que amamos y que nos aman, y sobre todo darle el mejor regalo al dueño de la fiesta, nuestros corazones. Que sus metas se cumplan y que el próximo año sea mucho mejor que este. Hago voto cine indio siga creciendo y llegando a más personas, y así todos conozcan lo maravilloso que es este bello arte. Se despide de ustedes con todo cariño su amigo Piare. Namaste, Dosti. Ese saludo. Mi voz se escucha raro, ¿no? Mi voz grabada se escucha bien raro. Bueno, pero esta es mi voz real, la que ustedes están escuchando en este momento. Y esas fueron mis palabras que hoy, en un determinado momento del evento, nuestros amigos de la comunidad Mayanjona Dosti lo pusieron. Y bueno, pues es un pequeño saludo que grabé con todo mi cariño para todos mis amigos y amigas fans del cine de la India. Claro, si hay la posibilidad de, yo no he dicho que, por si acaso, yo no he dicho que no hay que comer pavo, que no hay que comer panetón, que no hay que comer chocolate. Yo no he dicho eso. Está bien, si se puede, bien, ¿no? Bien por los que puedan. Pero yo lo que dije es que eso no es lo más importante en la Navidad. Incluso yo a veces escucho, ¿no?, que por ahí dice, oye, ¿y qué tal tu Navidad? Y dicen, no, Monse. ¿Monse por qué? No, es que no hubo fiesta. Y yo digo, ¿desde cuándo la Navidad es ir a una discoteca o algo así? Pero bueno, pues cada uno que viva su Navidad de la mejor manera. Pero eso sí, sin olvidar a quién estamos celebrando y a quién recordamos la Navidad. Y al final, gracias a quién es que la Navidad existe, porque si él no hubiese nacido, entonces la Navidad no existiría. Pero bueno, allí está pues nuestro mensaje, y espero que ustedes también le haya gustado, porque lo hice con mucho cariño. Bien, sigamos complaciendo más pedidos musicales. Y nos ha escrito nuestra amiga Diony. No, ella no es Diony, ella es Diony. Diony, Diony es una chica y Diony es otra chica, son diferentes. Diony es de Colombia y Diony es de Perú. Ok, vale la aclaración también. Bien, nos ha escrito nuestra amiga Diony de Perú, ¿sí? Ella nos dice, Dionela, ya para que no haya confusión, ella nos dice, hola Piares, bueno, está de más decir que el programa es un éxito y cada día hay muchos más fanáticos del cine indio. Me encantaría pedir el siguiente tema musical y mandar saluditos a mi hermana Mari, que también es muy fanática. Éxitos y muchas bendiciones. Gracias también, amiga Dionela, por esas palabras tan bonitas. Son precisamente esas palabras las que nos motivan a nosotros a seguir ofreciéndoles lo mejor de este maravilloso arte como lo es el cine indio. Tú nos pediste este tema musical de la película Hum Tum y con mucho gusto te complacemos. Dedicado para todos los hombres de chocolate, como dice la letra de la canción. Rani Mukherjee, Saif Ali Khan. Disfrútenlo, amigos. Yeah. www.facebook.com. Y ahora sí voy a hablar un poquito más fuerte. Aprovecho con los hombres de chocolate. Pero por si acaso, también hay mujeres de chocolate, ¿eh? ¿Ah? No se hagan las disimuladas. Esta canción dedicada para todas las mujeres de chocolate. Bien, sigamos complaciendo mejor más pedidos musicales. ¿Ya? ¿O quieren que cuente chistes, Monses? No, mejor no. Mejor hay que complacer pedidos musicales. Nos escribe Anisha y nos dice: hola Piare, primero que nada celebro tu iniciativa de crear un programa radial exclusivamente de la música de la India. Gracias Anisha por esas palabras. Y sí, bueno, nuestro programa ya tiene, para los que no lo saben, más de un año al aire, ¿eh? Ya estamos aquí más de un año. Seguimos cometiendo errores todavía, porque siempre aprendemos, ¿no? Pero ya tenemos más de un año con este programa. Y como alguien de nuestras amigas dijo hace un rato, pues cada vez van uniéndose más y más fans, y tratamos de hacerlo lo mejor que podemos, porque lo hacemos con mucho cariño. Bien, nuestra amiga Anisha nos pidió un tema musical de la película Yufu Raj, protagonizado por el actor Salman Khan, la canción Tu Muscura, y nosotros con mucho gusto le complacemos. Bonita canción también, por cierto. Gracias por su sintonía. Soy su amigo Piare y me quedo acompañándolos hasta las 10 de la noche. estábamos escuchando pues de la película Yuf Raf, esta hermosa canción, tema musical que nos pidiera pues nuestra amiga y que con mucho gusto le complacemos. Esta canción nos solicitó pues nuestra amiga Anisha, ¿eh? Y con mucho gusto le estamos complaciendo. Bien, seguimos con más pedidos. Nos escribe Marje126. Nos dice: hola Piare, ¿me puedes colocar una película de ¿Me puedes colocar una canción de la película Just We Meet? Y también, por favor, me colocas Chuck Kesusum de Misión Kashmir. Gracias. Bueno, vamos a ver si es que el tiempo lo permite de poder complacer tus dos pedidos musicales. Pero de todas maneras, uno de ellos, el de la primera, te lo vamos a complacer en este momento. Y también, de paso, complacemos con este pedido musical a nuestra amiga que nos ha escrito, a Jackie. Ella nos pidió una canción del actor Ranbir Kapoor o de Shahid Kapoor, y pues aquí viene entonces este pedido musical. Entonces complacemos a dos amigas con una canción. Disfrútenlo. Un hermoso tema musical también, y como siempre digo, a bailar todo el mundo. Oh, Pasa otra vez la canción por estar entretenido en el chat. Bien, este tema musical nos solicitó nuestra amiga Luisa Jiménez de Colombia. Ella nos decía: hola, mi querido Piare. Qué bonito, ¿no? Me dice querido Piare. Ah, se siente tan lindo que te digan querido Piare. Bien, Lulas, perdóname de verdad, así públicamente, delante de todo. Perdóname, amiga, por haberme olvidado de decir tu mensaje. ¿Está bien? Ya te voy a mandar flores, chocolate, helado, barriletes, no sé lo que quieras. Pero discúlpame, amiguita, de verdad, por haberme olvidado. Bien, acá dice: gracias por hacer hoy tu programa y salir corriendo de tu evento para complacer a tus fans. Realmente, Lula, sí fue así como dice, salí corriendo para poder llegar desde el centro de la capital hasta donde me encuentro en este momento. Dice: esta noche quiero pedir Mardala de la película Let Us, bueno, la canción que acabamos de escuchar. Gracias, Piare, un beso gigante. Postdata, mándale un saludito a mi amiga Maya, gracias. Muy bien, un saludito también para a ti, amiga Maya, y para ti, Lulas, Luisa Jiménez. Gracias por su sintonía, chicas. Gracias a todas ustedes, realmente siento la compañía de ustedes y esa amistad tan bonita para que siempre cada domingo me brindan, y de alguna manera también por eso yo les complazco en sus pedidos musicales. Muy bien, sigamos leyendo más pedidos entonces. Nos ha escrito Jennifer. A ver, ¿qué nos dice Jennifer? Ah, por si acaso, voy a hacer un paréntesis. Hay algunos amigos que piensan que todos estos mensajes yo los invento. Piensan que los amigos realmente no escriben eso. que yo invento, que sí, que me mandan saludos, que me mandan abrazos, que dicen qué lindo eres, Pierre, y piensan que yo invento. Y yo no invento, yo solamente leo los mensajes que ustedes escriben. Y para los amigos o amigas incrédulas o incrédulos, pueden entrar a nuestros foros y allí están los mensajes que yo me encargo de leerlos y de complacerlos también. Bien, ¿qué dice nuestra amiga Jennifer? Hola, Pierre, saludos desde Cali. Un gran abrazo para todos los que se conectan al programa, sobre todo a mi manita Calpana, que la quiero mucho. Piare, ¿me podrías poner la canción Anjana Anjani Ki Kahani de la película Anjana Anjani? Muchas gracias. Por supuesto, amiga Jennifer, aquí está tu pedido musical. Disfrútalo, amiga. Esta película es de este año 2010. Quizás no lo han escuchado, pero ahora lo disfrutan aquí. Somos portalcineindio.com. ya estábamos complaciendo este pedido musical para nuestra querida amiga Jennifer y también saludar a nuestra gran amiga Calpana. Muy bien, nos escribe Melba, este es el penúltimo pedido musical de la noche que vamos a complacer. Ella nos dice: Namaste Piare, quisiera si es posible que pongas una canción de la película Fana, es hermosa, me encanta. Muy bien, por supuesto amiga Melba, con mucho gusto te complacemos este pedido musical. Un pedido muy reclamado en nuestro programa de radio también y que puede ser tu favorita. Vamos a elegir a las 10 mejores canciones del cine indio. De eso hablaremos el próximo domingo en nuestro programa. Amir Khan, Kajol, Fana. Y también dedico esta canción con mucho cariño para nuestra amiga Pacodis, donde quiera que ella se encuentre. Creo que está debajo de su cama. सारी जन्नतें मेरे साथ हो, मेरे हाथ में तेरा हाथ हो, सारी जन्नतें मेरे साथ हो, तू जो पास हो फिर क्या ये जहां, तेरे प्यार में हो जाऊं फना. तेरे दिल में मेरी सांसों को पनाह मिल जाए, तेरे इश्क में मेरी जान फना हो जाए. जितने पास है खुशबू सांस के, जितने पास हो तो के सरगम, जैसे साथ है करवट याद के, जैसे साथ बाहों के संगम. जितने पास escriben en el chat. y en el Facebook también. Bien, y llegó el momento, amigos, de complacer nuestro último pedido musical de la noche. Y después de esta canción viene también nuestra sección esperada, lo nuevo. ¿Cuáles serán las nuevas canciones que se acaban de estrenar en India? Ustedes las conocerán después de esta canción. Bien, el último pedido musical viene por parte de nuestra amiga Sara Priyanka. Ella nos ha pedido un tema musical de la película Om Shanti Om, una muy buena película también, por cierto, y aquí viene. Esta canción me encanta, es buenísima, no solamente porque es una canción de una película actual, sino porque recuerda y es un homenaje a las películas del cine indio clásico, es decir, a las películas antiguas. Doms Dostana, disfrútenlo. Y a bailar todo el mundo. A ver, ¿con quién puedo bailar? ¿Hay alguien para bailar? Bien, vamos a bailar entonces, ¿ya? Bien, me saco mi casaca y nos ponemos a bailar. सजना से काहे आए लाज अजनी झूने पे अंग मोहे आज अजनी सजना से काहे आए लाज सजनी झूने ते अंग मोहे आज सजनी मांगती है रूप जो तेरे यावन में के सारे काम काज सजनी झूले ते अंग मोहे आज सजनी I'm not afraid to die. Casi para terminar el programa, de presentarles nuestra sección Lo Nuevo. En nuestra sección Lo Nuevo, para los amigos que nos escuchan por primera vez, son temas musicales que se van estrenando en India. Algunos se han estrenado recientemente, otros ya algunas semanas, pero todavía no lo habíamos compartido en nuestro programa de radio y lo hacemos hoy. Muy bien, una canción de una película que ya se estrenó incluso en India, pero todavía no habíamos puesto el tema musical aquí en nuestro programa de radio, es de la película Charuk Bola Khubsura Hai. Esta película, seguramente algunos amigos ya han leído algo en internet, trata sobre una fans de Charuk Khan que se dedica a vender flores, y de pronto ella está vendiendo flores y en eso escucha que alguien la saluda y ella levanta la mirada y adivinen quién es. Sí, el mismísimo Charuk Khan. De eso trata esta película. Y en nuestra sección Lo Nuevo vamos a presentarle el tema principal de esta cinta. Por si alguna vez ustedes se encuentran con Charuk Khan y no saben qué decirle, pues podrían decirle lo que dice en esta canción. Charuk Bola Khubsura Hai. Disfrútenlo, amigos. Es nuestra sección Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. Una bonita canción, por cierto. Khubsurat hai tu aur khoob tu da Ya saben ustedes, amigos, que en nuestra sección Lo Nuevo no podemos poner toda la canción por cuestión de tiempo, ¿no? Pero ponemos una parte para que ustedes tengan una idea de las nuevas canciones que van saliendo en India. Por cierto, amigos, para los amigos que estuvieron en el evento hoy, me refiero no a los que fueron como asistentes, sino a los amigos que fueron como a presentar sus números. Miren, está bien, yo sé que hay canciones bonitas en la India, en el cine indio, en las películas, pero yo pienso que deberían escuchar también otras canciones nuevas, ¿no? Porque se escucha que siempre ponen las mismas canciones. O en todo caso, escuchen nuestro programa, escuchen la sección Lo Nuevo, y pues van a ver que hay canciones hermosísimas, nuevas, que ustedes pueden también sacar en sus coreografías, ¿no? Y así ya no tienen que estar esperando, o mejor dicho, repitiendo las mismas canciones. Por ejemplo, ¿se acuerdan ustedes de esta canción? ¿La recuerdan? Esa canción la presentamos hace unas semanas también en nuestra sección Lo Nuevo. Y es una buenísima canción. Yo la verdad esperaba que algún grupo la sacara en el evento de hoy, pero parece que nadie lo ha escuchado, a pesar que es una buenísima canción. Escuchen un momento para que vean que realmente es un tema muy bonito. Por si acaso, se llama Jessica Lee, de la película Gulmal 3. Así es que ahí está, pues, amigos, ¿no? Hay canciones buenas también, ¿no? Que van saliendo, canciones nuevas también. Vamos, chicos de los grupos, de las comunidades, expandan su repertorio musical y ya no repiten las mismas canciones, ¿no? Y ahora busquen canciones, busquen temas nuevos. Hay grupos, sí, valga la excepción, que sí, yo he notado, hay un grupo, Barshan, no recuerdo ahora el nombre, pero era algo de Barshan y algo, que se nota cuando un grupo está allí buscando nuevos temas musicales y nuevas coreografías. Y realmente este grupo, yo lo sentí, yo lo vi como que es uno de estos grupos que va buscando nuevos temas, y felicidades para este grupo. Pero bien, sigamos con nuestra sección Lo Nuevo, ¿ya? Esta canción de Jessica Lee ya lo hemos escuchado hace varias semanas, ¿no? Pero un tema que recién lo vamos a escuchar en exclusiva es el que viene a continuación. La canción se llama Bari Barsi, un tema muy bonito también, muy contagiante, es de la película Van Baja Balrat, y es el último éxito de la casa productora Yash Raj Film. Un verdadero fan del cine indio sabe quién es Yash Raj Film. Es una casa productora responsable de éxitos de taquilla en India. Claro que a veces también le va mal en algunas películas, ¿no? Pero por lo general todas las películas que lanza son buenísimas. Muy bien, aquí viene esta canción, Bari Barsi. Disfrútenlo, amigos. Es nuestra sección, Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. Y este tema también lo pueden sacar ustedes, amigos, que les gusta hacer sus números, sus espectáculos. Disfrútenlo. Ustedes saben, amigos, que mañana también en el club pueden escuchar nosotros todos los temas que vamos presentando en nuestra sección Lo Nuevo. Lo ponemos allí para que todos los amigos del club puedan escuchar las canciones completas, nombre de la canción y nombre de la película también. Así es que a los amigos del club también pueden disfrutarlo a partir de mañana. Bien, y un último tema para terminar con nuestro programa de hoy es el que viene a continuación. Nuestros amigos del club ya vieron el tráiler de esta película hace un buen tiempo y ahora lo compartimos con todos ustedes también, amigos y amigas. Amigos y amigas, esta película es del actor... es de la actriz Kajol con su esposo, el actor Devgan, Ajay Devgan. Así es, nuevamente juntos en la pantalla grande para traernos una hermosa película y un bello tema musical. Disfrútenlo, amigos, nuestra última canción de la noche en nuestra sección Lo Nuevo. Esto es Lo Nuevo. ¿Pasaporte ready, eh? Una bonita canción también, por cierto. Gracias, amigos, por su sintonía hacia nuestro programa. estamos escuchando pues esta canción de la nueva película de la actriz Kajol junto a su esposo Ajay Devgan. Esta cinta aún no ha sido estrenada y estamos esperando con ansias porque realmente esta película es una película animada, así tipo personajes. ¿Se acuerdan ustedes de la película Tarrar un Pum, donde Saif Ali Khan con Rani Mukherjee en una canción bailan con unos ositos? Ya, esta película es más o menos así, pero no es en una canción, sino es toda la película completa. Y en nuestro club también pueden ver ustedes el tráiler, el avance de esta cinta. Así es, amigos y amigas. Ustedes saben, amigos y amigas, qué significa que hemos llegado a la parte final de nuestro programa. Nos hemos pasado de los minutos, exactamente 7 minutos. La razón es porque también empezamos 7 minutos tarde y por eso que estamos cumpliendo con las 2 horas de nuestra programación. Nos despedimos de todos ustedes, amigos y amigas, y no sin antes agradeciéndoles a ustedes por su sintonía que domingo a domingo nos brindan. Realmente un gusto, amigo Ashoka, volver a encontrarte después de tiempo. Quizás de repente el otro domingo podamos tener también a Seiya también por aquí y a tantos chicos y chicas que dieron mucho por el cine indio aquí en el Perú. Ya les contaré, amigos y amigas, cómo se originó todo esto del cine de la India aquí en Perú. Y realmente es una historia porque parece una película, pero ya les contaré más adelante, ¿no? Y qué gusto nuevamente encontrar a nuestro amigo Ashoka. En realidad a todos ustedes, amigos, porque ustedes son los que a través de sus pedidos musicales nos ayudan a hacer este programa. Así es que Ashoka, no te robes todo el crédito. No fuiste solamente tú y Seiyas, fueron también otros amigos. Paloma, pues a Kimi, Sofía, Rania, que ahora es una chica que está en India actuando. En fin, la historia de cómo se originó el cine indio, mejor dicho, la difusión del cine indio aquí en Perú, es muy extensa y realmente, pero es muy interesante también. Y eso que no estamos mencionando a la gran Nisa Patel, ella también tuvo que ver muchísimo con la difusión del cine de la India, pero eso ya se los contaré en otro programa. Muy bien, amigos, hora de despedirse. Gracias una vez más por su sintonía y Dios mediante estaremos reencontrándonos el próximo domingo a partir de las 8 de la noche. A los amigos del club ya saben que mañana pueden escuchar, a partir de mañana pueden volver a escuchar este programa, que allí vamos a poner la grabación del mismo y también las canciones que subieron en la sección Lo Nuevo, lo pueden disfrutar nuevamente. La dirección de nuestro club, www.portalcineindio.com/club. Allí ustedes pueden ingresar a nuestro club. Gracias, amigos y amigas, realmente un gusto haber compartido con todos ustedes. Namaste, dosti.